cuando leas esta carta donde te escribo mis sentimientos. Cierra tus ojitos y piensa en mí, que mi alma viajará a tu encuentro. Porque la calidad se impone. Producciones Cajamarca y tu paisita Martín Vera. Y para todo el Perú, ¡qué riquita! Terminó de esta carta, mi corazón palpitaba, embargado en los recuerdos, mi alma se atormentaba. Al término de esta carta, mi corazón palpitaba, embargado en los recuerdos, mi alma se atormentaba. Y para mis amores, Mónica y Jocelyn Vera, y mi pequeñita Rosita Vera Llaga, con cariño. Al término de esta carta, mi corazón palpitaba, embargado en los recuerdos, mi alma se atormentaba. Al término de esta carta, mi corazón palpitaba, embargado en los recuerdos, mi alma se atormentaba.